aquel manantial. Ojalá nunca lloviera y ojalá se seque el mar. Y ojalá que se secara el arroyo y el manantial. ¡Gracias!